dramaturga de la ciudad de Concordia, porque se viene El Sueño de los Zánganos, terrible obra que va a estar este sábado en La Cigarrera, este extraordinario lugar que llevan adelante. Va a ser a las 21:30 y le damos la bienvenida. Hablamos de Patricia Belsi, Pato le decimos, así que le damos la bienvenida. Pato, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, saluda a toda la audiencia ahí. Ahí está, bueno, como siempre se te nota contenta y eso está genial cuando uno encara una nota, ¿viste? Así que ya me la facilitas, Pato. Pero contento porque se viene una presentación, se viene teatro y obviamente sabemos lo que le meten con todo. Bueno, ¿se viene la obra o no? Se viene la obra, mañana hacemos una nueva función, así que estamos con todas las ganas de compartir con el público esta obra hermosa que venimos haciendo ya hace un montón, estamos en el segundo año de funciones, así que nada, apostando al teatro, como hacemos siempre. Bien, bien, hay un teatro obviamente en un momento de mucha autogestión, ¿o no, Pato? Sí, la verdad que bueno, remándola, por suerte también el hay algo que hablamos recién, de que en Concordia hay mucho teatro, la gente está ya hace muchos años, que fue un trabajito de hormiga, ¿no? Acercar de vuelta el teatro a la gente, a que se anime ahí, que es un evento cultural súper lindo, hermoso, de encuentro, de reflexión y de salida, ¿no? Así que, por ese lado, digamos, estamos en un momento, por un lado, rico en el hecho de que hay muchas propuestas teatrales en la ciudad, que de grupos de acá de la ciudad que hacen funciones, o mismo de espectáculos que vienen de afuera también, de otras localidades. Sin duda. Y la gente responde, ¿viste? La gente va y le gusta. Está bueno eso que dijiste, que hubo un caminito de educar al público, que ahí jugaron un rol importante. Bueno, Fabián Bernardini, digo, educando al público para que hoy haya un escenario bueno para espectadores de teatro, ¿no? Claro, porque también no hay que olvidarse que estos eventos culturales, lo que intento también es acercar el arte a la comunidad. Y muchas veces, y también de acuerdo a ciertas épocas sociales, históricas, se vuelve más complicado, ¿no? Y la gente también se desentiende, no lo tiene en cuenta, y bueno, y la parte nuestra como artista es contagiar al público y a la gente de que está bueno, ¿viste? Sí, sí. De que es lindo salir, encontrarse, ver una obra, ir a ver un concierto, así también ir a tomarse una cervecita, tener ese momento de distensión y de entretenimiento, pero que te permita también un poquito de reflexión, de que no sea todo pavada, digo. Si me explico lo que quiero decir, es como que nos tenemos que también cultivar humana y espiritualmente, ¿viste? Y el teatro propone esto, propone, bueno, salir, pasarla bien, entretenerse, pero ¿por qué no también reflexionar sobre algunas cosas como comunidad, como sociedad? Entonces, en ese sentido, creo que Concordia está como mucho más abierta a eso. Por ahí en otras épocas, qué sé yo, en los 90, cuando yo inicié con el teatro, viste, había que remarlo un montón, la gente como que no le daba mucha bola, y bueno, ahora no, ahora hace como unos par de años, viste, ya como que sentimos que se acerca, se acerca a la gente. Está bueno el análisis que hace. Pato, y aparte, terrible obra esto, ¿no? Y rozando las similitudes con la época que nos toca vivir hoy como argentino, ¿no? Ah, no, porque, mira, la obra totalmente, porque la obra básicamente lo que hace es poner en el tapete la cuestión del poder, ¿no es cierto? Pero el poder en tanto que en tanto decadente, en el sentido de imposición de un tipo de gobierno hacia autárquico. La obra trata de un reinado de una época que no se sabe. Nosotros la ambientamos en el siglo XVII, digamos, los vestuarios y todo son como vestuarios que están hechos por las espectaculares manos de Fabián Nardini. Uh-huh. El vestuario y la escenografía está ambientado en un reinado, eso, de la época isabelina, podemos decir. Uh-huh. Pero que el autor, el Brusa, el que escribió, la escribió hace unos años atrás, es una obra de ahora en realidad. Y bueno, entonces lo que habla es de ese poder monárquico, digamos, en decadencia, porque tiene una amenaza inmanente que se le viene, digamos, que en la obra está como la metáfora de las ratas, es como que está invadido, está teniendo una invasión de las ratas, uh-huh, que están tomando el palacio. Nosotros a eso le hacemos una ¿cómo sería? Una lectura de quién serían esas ratas, ¿no? Que toman el poder, ese poder monárquico donde están los súbditos y uno que dice lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahora, en relación a la actualidad, hay algo que nos hace revisar. Seguro. ¿Dónde está el poder? ¿Lo tiene una persona o lo tenemos todos? ¿O somos todos los un poquito también responsables y con el, digamos, justamente con el poder de tomar las decisiones, como bueno, como pueden ser las elecciones con un voto, digamos, como que algo de esto, ¿no? Que en el texto, en la obra, este reinado, este poder, tiene esa parodia también, tiene esa lectura burlona, digamos, de un rey que es impotente, de una reina que hace lo que quiere, de unos súbditos como los guardias, el bufón, en este caso es una bufona porque es una actriz, bueno, la hago yo, y hay unos agures, o sea, nadie responde en realidad a las órdenes de este rey, digamos, como que está todo descuajeringado, un poquito, como te decía, como lo que está pasando hoy, lo que vemos en la realidad. Por eso te decía. Pato, dijiste algo, obviamente el rol de Fabián, pero bueno, el tema de la proyección que da la obra por el vestuario, por la puesta en escena, ni que hablar por las actuaciones, pero te digo, está bueno visualmente también. Sí, sí, hay una apuesta ahí a la estética, uh-huh, de poder ubicar en el espacio, en la sala, de que la gente pueda entrar en ese universo de palacio, ¿no? Entonces el vestuario es hermoso, la escenografía también, la iluminación, el sonido, digamos, es una apuesta súper bonita, además también que, bueno, que somos varios en escena, y no es fácil llevar adelante un espectáculo de teatro independiente. Bueno, tenemos una productora atrás que pone capital de teatro independiente, autogestivo, donde 7 personas estamos ahí poniéndole la garra y coordinando nuestro horario y llevando adelante, y como te decía, un trabajo que venimos haciendo ya hace 2 años de funciones, pero 3 de ensayos y claro, demás, o sea, tiene mucho trabajo atrás. Seguro, seguro. Por eso también está bueno poner en valor, digamos. Pato, como siempre, obviamente hay promociones, para ahí esto va a ser mañana en La Cigarrera a partir de las 21:30, obviamente hay promociones para los estudiantes, también para jubilados, siempre pensando en esto del público del teatro, está bueno esto, ¿no? Y está bueno reconocer los espacios donde se pueden hacer teatro hoy. Exacto, sí, valorarlos, apoyarlos como comunidad, porque es fundamental, necesitamos que estén los hacedores de la cultura, los artistas, y también los espacios que albergan y que dan posibilidad a esa concreción, digamos, como Pueblo Viejo, como La Cigarrera, que hace años que vienen ya sosteniendo y apoyando la actividad cultural. Uh-huh. Sí, sí. Y eso de los descuentos también es una práctica en el sentido de entender de que es un hecho cultural para la comunidad. Entonces el acceso a este hecho cultural es súper importante. Entonces ahí está la entrada general, pero también tenemos descuento para estudiantes, jubilados y también para los teatreros, para la misma comunidad. Bien ahí, bien para ahí. Para aquel intérprete, aquel director, aquel estudiante de teatro que dice, voy a ir a verlo, bueno, tiene un descuento para facilitar la participación, digamos, ¿no? Así perfecto. Que... Pato, te saco puntualmente de acá el rol de directora y también de actriz. ¿Cómo estás en la creación, sí, en la dramaturgia? Mira, de ahora mismo no, tengo algunos textos escritos, pero no estoy muy... Por ahora no tengo nada en proyección en relación a eso. Estoy dirigiendo otro unipersonal. Y estoy actuando en otro unipersonal. O sea, estoy como en dos proyectos, una como la dirección y otra la actuación. Como dramaturga tengo ahí mis textitos bajo el brazo, esperando la oportunidad para darle cauce nuevamente. Pero bueno, siempre estás haciendo alguna cosita en la dramaturgia, es una herramienta, es un elemento más al momento de hacer teatro que uno lo pone en juego, obviamente, ¿no? Pato, hablamos del buen momento del teatro y vos sabés que yo lo celebro. Hasta en muchos de los niveles educativos se utiliza el teatro hasta para aprender, sí, historia, y lo celebro mucho, me pasa con mi hija, y está bueno. Sí. Pero me imagino que triste con el recorte a la actividad teatral, ni que hablar a todo lo que es la cultura, pero apelando puntualmente a lo teatral. Triste por eso, ¿no? Porque antes la gira, podíamos encontrarnos con obras que giraban y llegaban a Concordia, y los recortes en general, ¿qué te genera o qué valoración haces de eso? Bueno, acá en Concordia mismo, la escuela de teatro, ¿qué valoración haces a todo eso, Pato? Y la valoración en principio, primero, es de resistir, hacer tripa corazón y aguantar, esto va a pasar, y en el lugar que cada uno puede nos toque, seguir apostando y seguir confiando que esto se va a revertir. En la lucha, por supuesto, ¿no es cierto? Nos, por ejemplo, con lo que pasaba con el INT, que es este organismo que federaliza el teatro en todo el país. Bueno, los teatreros somos muy organizados, muy que vamos para adelante, y se logró que ese instituto no lo cerraran, digamos, para decirlo mal y pronto, no lo cerraran. Está en pie todavía. Lo que sucede es que, bueno, como vemos cómo se va manejando el gobierno en todos los ámbitos, lo que hace es que todavía no lo pone en funcionamiento como estaba funcionando, ¿no? Entonces, seguir luchando para que pongan en funcionamiento, sigan aplicando las líneas. Nosotros como elenco, por ejemplo, tenemos que cobrar una función que hicimos a través del INT y hace ya como 10 meses, y eso está ahí, es decir, traba, ¿no? Es como que, por un lado, desanima y entristece, porque no solo como trabajadores, sino también, como te decía antes, la posibilidad de que todos podamos cultivarnos y crecer como sociedad y comunidad. Ese es un elemento más. Entonces, nos quieren, viste, tristes, brutos. Entonces, bueno, no, hay que saber también leer de que son procesos en el cual, bueno, en este momento nos toca resistir, confiar, salir a la lucha y entender de que esto va a pasar. Ahí es clarísimo, ¿eh? Ojalá que pase pronto, ¿no? Que pase pronto, pero va a pasar y bueno, eso te lo decía a nivel nacional, pero a nivel local también. No hay mucha, bueno, lo que pasó el año pasado en relación a tomar esa decisión de cerrar una escuela de teatro, estaba recién intentando, ¿no? Construirse, planteando algunas cosas, y la cerraron sin hacer otra propuesta, ¿no? Porque si vos decís, bueno, la cerrás, pero proponés otra cosa, como política de Estado, política pública, está bien. No, la cierran, pero no ofrecen otra posibilidad. Se había hablado de que se iba a crear una escuela de artes donde iba con congregar todas las disciplinas, no sé dónde está la escuela. Se sacó una convocatoria, un elenco estable, no sé dónde está el elenco estable. Es decir, es como que eso es lo que por ahí también da un poquito de bronca, porque decís, lo que funciona, lo que se está queriendo construir para beneficio de todos, ¿por qué lo vamos a destruir? Si encima no propones nada alternativo, digamos, ¿no? Es como Así que bueno, a nivel local veo mucha, como mucha desidia en ese sentido. Pero bueno. Es claro el análisis. Pato, también te quiero preguntar, porque uno ve la ficha de la obra, mucha gente en torno a la obra, está bueno eso, ¿no? Más allá de los actores, bueno, muchos actores también hacen otras cuestiones puntuales y fundamentales de la obra. Un poquito de todo, sí. Pero hay una movida, movida muy linda de gente, de material humano que está atrás para que esto después uno lo disfrute en un escenario, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, como que también nos ponemos al pecho esta cuestión de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que mover las redes? Bueno, ya lo hago. ¿Qué hay que hacer? Tal cosa, tal otro. Es como que también, eso lo que tiene que ver lo autogestivo, digamos, ¿no? Seguro. Que no solamente uno va y dice, bueno, soy actriz y actúo, ¿no? También aporto y pongo mi granito de arena en la grupalidad, para que este trabajo siga. Tenemos docente, por ejemplo, la vez anterior hicimos la función hace un mes, hicimos una función gratuita que estaba dentro, marcado en la semana del teatro, y bueno, una de las actrices es docente, re grosa, y tuvo el contacto de traer esto que hablaba de lo educativo, ¿no? Traer estudiantes y profesores de la escuela, y quizás llegar también, ¿no? A otro público, quedaron encantados. De hecho, hay gente que va a venir de vuelta a ver la obra. Entonces, todos los que trabajamos aportamos nuestro granito de arena en relación a, bueno, Santiago que hace fotos, los quiero nombrar a todos. Está Santiago David, Mariana Panotto Cénere, Claudia Luna, Gastón Penco, bueno, Fabián Nardini y Sergio Calvo, que es productor y también nos asiste en la técnica e iluminación. Perfecto. Ahí lo nombraste a todos, ¿viste que te acordaste? Ahí lo nombré a todos. Es que bueno, me voy a acordar. Es un grupo hermoso que venimos trabajando ya hace muchos años y que, bueno, y que también en el camino vamos aprendiendo Seguro, A dar la pelea. Perfecto. Pato, como siempre es un gustazo charlar con vos y tenerte en el programa. Bueno, lo mejor para mañana, sabemos que es una gran obra y que está buenísimo ir a disfrutarla. Así que como siempre te agradecemos la predisposición. En nombre tuyo saludo a todo el equipo y mandarte un beso grande. No, por favor, Pablo, para un beso enorme para vos y para mañana Mariana, que siempre están ahí al pie del cañón, apoyándonos y difundiendo... Poniendo la cultura de esta ciudad, hermosa ciudad. Perfecto. Muchas gracias, Pablito. Ahí está, buena jornada, Qué linda charla. Bueno, siempre es grato charlar con Patricia Belsi, Pato Belsi, y acá con una propuesta que te la recontra recomiendo. Está genial la obra, así que aprovechá mañana sábado en un lugar también extraordinario como es la Cigarrera. Le aprovechamos y le mandamos saludos a Nacho Moná, que estamos metidos en la política ahora, pero bueno.